Gritan pidiendo una solución y otros aprovechan la situación. Casero lanza bolladas de tanto sonar. Revolucionan desesperando al mismo caos. Grito para decir la verdad. Grito porque quiero y si no te gusta andate a cagar. Cuatro capitanes que no quieren naufragar. Un barco a la deriva que se hunde en el mar. Casero las abolladas de tanto sonar. Revolucionan desesperando al mismo caos. Grito para decir la verdad. Grito porque quiero y si no te gusta. Grito para decir la verdad. Grito porque quiero y si no te gusta. Grito para decir la verdad.